Llegamos al día viernes, sexto día de la semana, primer viernes de este mes. Espero que al estudiar la Santa Palabra de Dios, tú y yo podamos sentir ese bálsamo que llena nuestro espíritu. Pero antes, quiero tomar unos minutos para mandar un saludo del todo especial a Dowal Cedeño. Él está de cumpleaños y su querida esposa Mari Carmen Gómez quiere desearle lo mejor, ya que ellos contrajeron matrimonio el diciembre pasado. Que Dios pueda seguir con ustedes y un abrazo muy grande de cumpleaños a ti, querido Dowal. Así también saludamos a Nidia Contreras Mendoza y a Edwin Blanco. Ellos también reciben la bendición de Dios de un año más de vida. Un abrazo para cada uno de ustedes y bendiciones. El título para la matutina de hoy es El carácter espiritual e inmutable de la ley de Dios. Te invito a que puedas abrir tu Biblia juntamente conmigo en el libro de Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 20, y leamos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús mostró un profundo respeto por la ley de Dios y enseñó que el fundamento de esta ley es el amor, lo que le da una verdadera razón de ser. Cuando lo interpelaron para preguntarle cuál era el principal mandamiento, Jesús le contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Y remató diciendo que el amor es lo que le da sentido a la revelación del Antiguo Testamento. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y además es una ley espiritual, cuyos alcances son más profundos que la conducta exterior, la que pueden ver los hombres. Como veremos más adelante, él explicó que abarca incluso los pensamientos, los sentimientos y las intenciones del corazón. Por eso, él dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Dios no revela su voluntad moral para el hombre por un deseo narcisista de obtener control sobre su vida para alimentar su ego. No, la intención de nuestro Padre Celestial es nuestro bienestar y nuestra felicidad eterna. Escucha cuán tierno y apasionado es el deseo de Dios para tu vida. Quienquiera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y recuerda, no basta solamente con guardar la ley de Dios, sino debemos entregar nuestra vida entera a su servicio, por amor. Bendiciones.